resto del mundo en mayor o menor medida y demandan alimentos. Claro, como que con la pandemia todo se iguala para abajo. Todo se iguala para abajo y demandan fuerte alimento. Fíjate que, por ejemplo, el Alto Valle de Río Negro, que no vendía pera ni manzana hace mucho tiempo, Rusia le compró todo. China nos está comprando todo, la carne vacuna. Nosotros tenemos, volvimos a ser grandes exportadores de carne. El año pasado se exportó 1 millón de toneladas de carne vacuna porque China es el principal comprador. Sí. Y más con los problemas que está teniendo ellos con la gripe porcina, etcétera, etcétera. China son 1.400 millones de habitantes. Tienen que salir a comprar proteína animal y nosotros somos uno de los candidatos. O sea, tenemos ese perfil. Esto no es tan fácil cambiarlo. Lo que hay que cambiar es el sistema tributario, porque con este perfil, si no pagan, si en la provincia vamos a decir, bueno, no pagan los derechos de exportación porque pillan las exportaciones, porque tienen forma de esconder las exportaciones que realmente realizan porque lo hacen por declaración jurada. Lo agarrás por el impuesto a la tierra, que la tenés a la tierra ahí. Cuando uno ve lo que pagan de impuesto inmobiliario rural en la provincia de Buenos Aires, el año pasado pagaron 10.000 millones de pesos. Volvemos, lo que pasa en la nación lo repite la provincia. En la provincia de Buenos Aires, el 70% del ingreso propio por el impuesto a los ingresos brutos, que es un impuesto que se traslada y que paga el consumidor. Y la recaudación del impuesto inmobiliario rural con las tierras más fértiles del mundo es solamente el 2,7% de la recaudación propia de la provincia. El año pasado pagaron solamente 10.000 millones de pesos, y este año va a ser peor. O sea, estamos en una situación en que los ricos, que tienen manifiesta capacidad contributiva, no pagan. Y cuando le preguntan por qué no pagan, ¿cuál es la respuesta de ellos, por qué no contribuyen al erario público? La respuesta de ellos te demuestra el perfil que tienen y la sociedad que tienen con los acreedores. Porque ellos dicen que compraron títulos públicos y los títulos públicos cayeron por menos de la mitad, que es verdad. En el mercado del mundo, en Wall Street, se cotiza el 35-40% del valor la lámina que dice $100 del título que sea. Por ejemplo, Bonar 2024 paga un 8% anual de interés en forma semestral, y sin embargo la lámina dice $100 y en $37-38 lo compras. Bueno, esta es la situación por la cual, o sea, que ellos reconocen que tienen títulos públicos. Ahora, lo que no reconocen, pero que uno, viendo la característica que estamos hablando, se da cuenta que es así, es que esos títulos no tienen ellos, se los están administrando los grandes fondos de inversión, tipo BlackRock, tipo Franklin Templeton, tipo Fidelity, tipo Amshore, tipo Gramercy, que son los mismos que están lidiando contra la Argentina por la deuda. O sea, que no es que solamente tienen títulos de deuda argentina, sino que esos títulos se los están administrando estos grandes fondos, que son los compradores de estos títulos, que lo han comprado a precio vil y que ahora están peleando contra el ministro Martín Guzmán y contra el país para poder sacar una tajada más de carne en esta situación. Bien, bien. Ahora te voy a preguntar del tema deuda. En concreto, bueno, esto de la, de, digamos, el sistema impositivo regresivo es algo que se viene ya debatiendo mucho. ¿Vos pensás que se va a una ley de reforma tributaria? Es una ley más difícil sacar, pero hay toda, porque tenés, vos no tenés ni siquiera los teóricamente diputados que son nuestros que se sí. La van a votar. Le votaron la reforma tributaria del 2017, que bajaba impuestos a la ganancia, que aumentaba las exenciones para los aportes previsionales. La reforma tributaria del 2017, que fue totalmente regresiva, se la aprobaron los muchachos de Massa y compañía. Yo creo que, y no sé si una reforma progresiva lo votarían. Esto es los nuestros no son tan nuestros, digamos. Los porotos en la Cámara de Diputados son complejos, ¿no? Sí. Es muy complejo todo, muy complejo todo. En el caso de una reforma es muy difícil que salga por ley por esta situación particularísima que vivimos. Sí. Pero sí vos podés tomar medidas dentro de los marcos legales. Vos no tenés que esperar una reforma tributaria para tomar. ¿Cómo puede ser que se pague tan poco de bienes personales? O sea, ahí tiene que haber una fiscalización. ¿Cómo puede ser que se pague tan poco de impuesto a la ganancia? Tengo una pregunta con el tema de bienes personales. Por ejemplo, Duhovne, que ahora va a tener que ir a la justicia por la causa de peaje, ayer charlábamos con Adrián Grana. Duhovne tenía una casa en Belgrano como terreno por eso. Baldío. Y no es el único. Digamos, por eso no hay una fiscalización. O sea, pero aparte, digamos, terreno baldío en esa zona de Belgrano creo que no existe. Digamos, como que cualquiera que vea el registro dice, ¿dónde está esto? ¿No? O sea, sería una curiosidad en una zona tan, tan construida que no haya nada. Bueno, esto ridículo que aparece así, espero en la provincia de Buenos Aires. En la Argentina, te repito, somos el 10º exportador mundial de alimentos. Fiscalizar sí. La tierra. Vos tenés, en la provincia de Buenos Aires, vos tenés 25, un poco más de 25 millones de hectáreas productivas, 25 millones de hectáreas produciendo grano o carne, y resulta que 11 millones de hectáreas, le mostró cuando se discutió el código fiscal a principios de este año, 11 millones de hectáreas pertenecen solamente a 211 familias o sociedades. Fíjate quiénes son, cuánto pagan. O sea, por supuesto que si tuviéramos una ley mejor, pero ya con la ley vigente, uh-huh, si vos fiscalizaras como se debe fiscalizar, acordate que el titular recaudas más. El titular de la FIP fue Abad, y Abad es un hombre del Grupo Santander. Era director del Banco Río antes de ser titular de la FIP, y dejó de ser titular de la FIP y volvió a ser director del Banco Río, Santander. Y unos grandes evasores fiscales han sido los bancos. O sea, vos no fiscalizás los bancos, no fiscalizás el campo, no fiscalizás el comercio, bueno, ¿a qué te dedicas? Entonces, esto es lo que tiene que... La ley, la legislación es vetusta, por supuesto, pues tendría que ser 10 veces mejor, pero sí, aún con esta legislación, lo que se recauda no tiene nada que ver con la realidad. No se está lo macaneando. Que IVA también es cierto. Y a Marcó del Pon, Horacio, ¿cómo la ves a Mercedes Marcó del Pon? Bueno, recién están... Tengo amigos míos trabajando con gente muy competente. Ricardo Cosque, profesor de titular de impuestos 2 de la facultad. Alejandro Otero, que fue director de renta, están trabajando ahí. Alfredo Inigue también enseña en la facultad sobre impuestos. O sea, veo gente teóricamente competente. Hay que ver ahora en la práctica cómo es porque siempre la práctica es el único criterio de verdad, digamos. Ellos teóricamente... Ricardo Oz es titular de impuestos 2, que es la máxima materia de impuestos. O sea, son gente que está facultada, que tiene pergamino para demostrar lo que tienen que hacer. Pero bueno, claro, después hay que hacerlo. Yo me acuerdo que cuando se le quiso aumentar el impuesto inmobiliario, en la época de Scioli, a los sectores en la provincia de Buenos Aires, armaron una movida interesante, digamos, ¿no? Digo, interesante en el sentido de ofensiva política, y lograron frenarlo. Seguro, por eso... No tenemos todos los que son nuestros, no son tan nuestros. No saben nunca bien para quién juegan. Y después es un sector de mucho poder y de mucha conexión en el exterior. Esto que estamos diciendo, que ellos creen que colaboraron, no quieren aumentar. Fíjate que el tratamiento de la cuarentena, la pandemia, no solamente el equipamiento de los hospitales, sino el pago del IFE, el pago a los trabajadores del sector privado, también asiste el Estado, los créditos blandos, todo esto lo está a costa del Estado, y los ricos no aportan un peso. Yo no he visto nunca, hace 35 años que veo presupuesto, y no he visto nunca que la mitad del gasto sea déficit fiscal, como está pasando actualmente en los meses de abril y mayo, y supongo que junio va a pasar lo mismo, porque no ha cambiado la situación, digamos. Vos no podés tener semejante déficit, ¿con qué lo financiás? No podés, ya la emisión monetaria que le dieron ya está en el límite, lo que permite la carta orgánica del Banco Central, que el Banco Central pueda asistir al Tesoro. ¿Con qué lo vas a financiar? La única forma de financiarlo es cobrando impuestos. O endeudándote. La provincia de Buenos Aires, como no pudo cobrarle impuestos a los ricos, se tiene que pedir 500... Teníamos que teníamos 11 millones de hectáreas que son dueñas de 211 sociedades. Que le hagan pagar $50 por única vez a estos parásitos, por lo que nunca pagaron y por lo que no pagan. $50 se hubiera juntado más de $550 millones. Y acá tiene que pedir el gobierno 500 eso decisión millones política de dólares para y poder también pagar la pandemia. Una estrategia comunicacional. A ver, vos me decías, 211 familias, ¿no?, que tienen... ¿Cuántas 11 millones de hectáreas. Más de 211 familias y sociedades, no lo digo yo, lo dice el Código Fiscal de la provincia de Buenos Aires. Entonces, reconocen que 211 familias y sociedades, porque es un número que... Ahí están, por ejemplo, los Blanco Villegas, Mac, ¿no? La familia Blanco de Mac. Blanco Villegas tiene 25.000 hectáreas en Tandil. Bien. Entonces, 211 familias tienen 11 millones de hectáreas, ¿bien? Sí. Entonces, a todos esos yo les tendría que cobrar un impuesto... que es el impuesto inmobiliario rural, por ejemplo, para la provincia de Buenos Aires, pero también está el impuesto a las ganancias. O sea, sin hacer una reforma impositiva, tendría que recaudar mucho más de esas 211 familias. 10 veces más, por lo menos. Y es más, en esta situación, con que hubieran puesto $50 solamente por hectárea, que para ellos no es nada, $50 por hectárea, y la provincia se tiene que endeudar. Hay un proyecto de ley que mandó el gobernador Kicillof al Congreso Provincial, para que la autoricen tomar 500 millones de dólares. Una provincia tiene más de 10.000 millones de dólares de deuda, porque así la dejó Vidal. Más de 10.000 millones de dólares de deuda, tiene que tomar 500 millones de dólares de deuda más, también tiene que reperfilar esa deuda porque no la puede pagar, y sin embargo tiene que tomar 500 millones de dólares más para poder pagar lo que ya los compromisos tienen, porque vos decís, bueno, te pago en 90 días, sí, nunca son 90 días, pero te pago en 90 días, dame el pulmotor, dame los reactivos. Bueno, lo tenés que pagar. Llega la hora de pagarlo y se tienen que endeudar porque los ricos no aportan un peso. Bien. Y te repito, para entonces, los ricos no aportan peso. Entonces, para entender, tiene... vos que siempre ves los números de la macroeconomía, ¿no? De la economía en general, vos decís, bueno, yo necesito plata, por ejemplo, en este marco de pandemia, hay poca recaudación, no hay actividad casi, hay poca actividad. O cobro impuestos a los ricos o me tengo que endeudar porque la emisión tiene sus límites. Ese sería el concepto. Exacto. Vos tenés un límite, el Banco Central de la Nación no le puede financiar más porque ya está en el límite de la carta orgánica. Fíjate que hace varios meses la misma suma, pues ya es el límite, no le puede prestar más, porque es el límite está relacionado con la base monetaria y con el total de la recaudación. Si la recaudación se cae, te das cuenta que no le pueden prestar, porque le pueden prestar un 20% de recaudación anual, y la recaudación se cayó. Estamos en una situación muy embromada, una situación y la única forma de salir sería cobrarle impuesto a los que realmente tienen manifiesta capacidad contributiva, y no lo hacen. Te repito, ellos creen que contribuyeron porque tienen títulos públicos, o sea, con lo que afanaron, tienen los títulos públicos se cayeron. ¿Quién está administra esos títulos públicos? BlackRock. Qué complejo. Pero lo que me parece importante como concepto es, porque si no terminamos discutiendo el impuesto, que sería un aporte extraordinario a las grandes fortunas, que eso pareciera que llega en julio, ayer un diputado nos decía, bueno, no lo puedo confirmar, pero lo central es lo que decís vos, o sea, hoy con los impuestos que hay, cobrarle a partir de lo que tenemos, que ya sería un gran avance, digamos, ¿no? Por lo menos aparte de la cuestión simbólica, me parece que desde la retórica política sería muy importante que se diga, estas 211 familias, sociedades, tienen que aportar, porque acá en los barrios todos están poniendo todo para sobrellevar la situación, sobre todo en el AMBA, ¿no? Los sindicatos ponen las clínicas, todo, y los más ricos no ponen nada. Los bancos son otro perfil, ¿no? Ahí también tendríamos que poder... Han ganado fortuna. Nosotros el año pasado, en el 2019, el Producto Bruto se cayó 2,2%, 8.000 millones de dólares, y ellos ganaron 8.000 millones, 10 bancos ganaron 8.000 millones de dólares, 10 bancos. O sea, no le cobran impuestos a los bancos, porque no es solamente cobrar impuestos a la ganancia, porque el banco hace una diferencia entre la tasa activa y pasiva y siempre te va a dibujar una ganancia menor. Ahí hay directamente que hay que hacer sobre el robo, que es sobre el patrimonio. Ahí directamente sobre el patrimonio ganaron 70, 80, 110 veces el patrimonio. No le vas a crear un impuesto para ganarle sobre el patrimonio. Ahí sí que hay que lo mismo que Amazon o Google, que no pagan el IVA. Y encima, cuando tienen que girar plata afuera, el impuesto a ellos, en vez de ser un 30%, es un 8%. No sé por qué razón, cuando salió la norma, cuando salió la aplicación de la norma, pusieron que... Este gobierno le hizo, le puso una tasa del 8%. Sí, sí. Y no pagan impuestos. O sea, todo lo que ganan plata no pagan impuestos. Entonces, y pagás impuestos vos cuando vas a comprar un kilo de tomate ¿Qué tema, no? Porque después, desde el punto de vista de los... comunicadores liberales, ¿no? Los economistas, lo que dicen es, acá el Estado no se tiene que meter, o se tiene que meter dando exenciones. Claro, sí. Digamos, lo que se sabe es que después, por ejemplo, una noticia de esta mañana es que hay empresas grandes, ¿no? Como las multinacionales Axalta y BASF, que son de pintura para la industria automotriz. BASF es la segunda compañía química del mundo. Es la segunda compañía química del mundo, BASF. Se van del país. Bueno, se van del país porque evidentemente el país se ha achicado y ellos tienen una actividad productiva. En este caso es la división de pintura de automóviles. Pero BASF hace productos químicos. Es una gran industria, es la principal industria alemana y la segunda industria química del mundo. Después de Bayer Monsanto. O sea, es una rompla pesada. Y vos sabés que todo el origen de ellos, de toda la industria química, se hizo fuerte durante el Hitler, durante los nazis. Pero independientemente de eso, de esa primacía que tiene Alemania en ese sector y que se vayan, demuestra cómo se está cayendo el país productivo. Si cae el país... Esto es un claro reflejo del país productivo, se está cayendo a pedazos. Y sin embargo no hay una... Porque no invierten, fugan plata y no invierten. Te digo, están tratando de defender lo que han perdido porque compraron títulos argentinos y se les ha caído a menos de la mitad. Esto es lo que tratan de defender, y esto es lo que creen ellos que es su contribución patriótica a la Argentina. Haber comprado títulos públicos. Si le iba bien, estaba todo bien. ¿Y cómo pensás vos, porque esto que pasa con BASF puede pasar con otras empresas multinacionales que digan, bueno, nos vamos a otro país? ¿Puede pasar con más empresas esto? Sí, puede pasar porque la Argentina la Argentina era importante cuando tenía un mercado para consumir. Cuando vos consumías un millón de automóviles, pintar un millón de automóviles es plata. Ahora, si vos consumís 100.000, la décima parte, para ti puede ser un negocio. Tiene que mantener un costo fijo muy grande entre trabajadores, plantas, etcétera, etcétera. Prefieren levantar todo e irse. Uh-huh. Sí, una Argentina que se reduce... No. La Argentina solamente es importante si tiene importante el mercado interno, pero los ricos no les interesa ya tener mercado interno, porque ellos tienen más plata afuera. Los ricos de este país, lo que han demostrado con todos estos años, que se han sacado tanta plata afuera, que tienen más plata, no lo digo yo, lo dice el presidente del Banco Central actual, Miguel Pese, reconoce que los activos en el exterior argentino son mayores que las inversiones que realizaron Argentina. Vicentín, uno ve la planta de Timbú, la planta de San Lorenzo, y dice, esto es mucha plata, tienen más plata afuera. Tienen más plata afuera, por eso se dan el lujo de cerrar. Tienen más plata afuera que lo que invirtieron acá. O sea, y el único problema que tuvo Vicentín, que la justicia estadounidense, la que le está pidiendo dónde está la plata que teóricamente Glencore le pagó por el 16,67%.